que soy secretaria de la comunidad indígena, y en el día de ayer sufrimos un desalojo más, porque no es el primero que tenemos como comunidad indígena, pero es el que más difusión ha tenido. En la actualidad todos estamos sufriendo los mismos avasallamientos, no solo acá en la provincia, sino en todo el país, porque los terratenientes, las empresas multinacionales, los empresarios del pueblo, como es en este caso, nosotros somos un obstáculo para que ellos sigan con sus emprendimientos. En este caso es por la extracción de árido, ya que el desalojo se efectúa en las orillas del río Tipa. Es el río que pasa acá por el pueblo, son dos ríos, pero este es el que más, desde el que más áridos se sacan, porque en complicidad también con la comuna, recursos y en la minería de Tucumán, porque no tiene permiso alguno. Y en un primer comienza con una denuncia de un comunero, denunciándolo en entidades de la provincia, de la extorsión de que esto hace. Y entonces es así como este empresario usa un prestanombre, que Luis Fernández Valderrábano, para que ponga la cara para sacarlas a todas estas familias, porque este señor que reclama anteriormente, en tiempo pasado, tenían un loteo en un barrio colindante al río Tipa, pero que estoy hablando que eso es un que con lo que litiga ni siquiera esto entra, porque parte del terreno es inhabitable, es pantanoso. Claro. Y lo otro también, en otra instancia, la comuna de San Pedro, sin permiso alguno, le da una tenencia precaria a algunas personas, pero hay algunos comuneros que están hace más de 50 años. Eso te iba a preguntar justamente, Ivana, ¿hace cuánto que están en la zona? Y según lo que teníamos entendido y alguna información que circulaba, se trataba de terrenos fiscales precisamente, que no, o sea, nadie podía reclamar como propio, más allá del uso y la ocupación que por parte de la comunidad, y había, como mencionabas recién, algunos permisos precarios de tenencia, ¿no? Que lo habilitaban a contar con algunos servicios, sí, otro no. Además, es importante destacar de que en la Constitución Nacional, en el artículo 75, el inciso 1, reconoce nuestra preexistencia, ya que somos un pueblo milenario y que nuestros ancestros han vivido en estas tierras. Tenemos hace 525 años, nuestros ancestros ya habitaban esta tierra. Eso quiere decir que el gringo, que el blanco, ya estaba viviendo acá. No estaba viviendo acá, nosotros éramos los dueños de esta tierra. Y hoy por hoy nosotros hemos sido corridos hacia las orillas de los pueblos, de las grandes ciudades, a los cerros, a lugares muy desfavorables. Y nosotros aún así seguimos tratando de desarrollarse y poder tener nuestra libertad económica de algún modo, de poder nosotros seguir cultivando nuestras tierras, criando a nuestros niños saludablemente y todas esas cosas. Por ahí no nos permite, porque nos quitan nuestra tierra y ¿dónde vamos a vivir nosotros? También nosotros protegemos los recursos naturales, que creo que es algo que no solamente los pueblos originarios debemos hacerlo, sino todos, porque si no tenemos agua, si no tenemos tierra, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? Es todo un buen vivir que nosotros queremos llevar conciencia también hacia todas las personas. Ivana, supongo que desde el Estado, desde el gobierno provincial, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de alguna Secretaría de Derechos Humanos, tanto provincial como nacional, no se han comunicado, siguen sin respuestas. Sí. Ellos, nosotros de la medida nos enteramos hace una semana. Y ellos ya se han puesto en contacto de hacer todo lo posible para que, por lo menos en las familias que tenían discapacidad, no se tome la medida. Y también nos acompañó, vinieron del INAI Nacional, los de RETESI, del INAI Provincial y los Consejos de Participación Indígena de Aguita, estuvieron acá también la Secretaría de Derechos Humanos con nuestros referentes. Y ellos no, la policía, no los dejó ingresar al lugar para que defiendan a las familias, ni siquiera puedan dialogar, ni presentar sus alegaciones. La policía acá de la Regional Norte, acá del señor Sala, no le dio acceso al territorio. Incluso yo estaba dentro del territorio y ellos me han sacado para afuera. Porque aquí quien ha dictaminado la orden ha sido la fiscal, Adriano Cuello Reynoso, y en complicidad con el de la Regional Norte, porque la Regional Norte en ningún momento le comunicó de que estábamos en las familias acá, que éramos 16, no 5 como ella quería. Tampoco está la ley vigente, la 26.160, que dice que no pueden realizarse más desalojos en comunidad indígena. Tampoco nos dieron lugar a nada. Pero no nos quisieron escuchar, ni a nosotros, ni a nuestros representantes que nos acompañaron. La policía no les dio lugar. Estaba infantería, caballería, el grupo cero, bomberos. Algunas casas han sido destruidas totalmente. Así que es un nuevo empezar para nosotros. Vamos a continuar resistiendo y el 6 de julio nos vamos a movilizar hacia la capital de la provincia, hacia el Poder Judicial, para hacer este reclamo hacia las personas que han dictaminado esta orden, violando todos nuestros derechos, incluso el derecho a la defensa, porque solamente 5 familias han sido notificadas del desalojo y han puesto abogados, derecho a la defensa. Ivana, y las demás familias no han podido defenderse, ni siquiera notificarse del evento que iba a pasar. Ivana, ¿y ustedes contaban con algún tipo de registro o habían participado del relevamiento de la ley 26.160? ¿Había algo más institucional que había? Estábamos trabajando ahora actualmente con el relevamiento. Estábamos en ese proceso. Porque no tenía, pero igualmente acá en la provincia hubo un fallo de la corte hacia otra comunidad que desconocía el relevamiento y desconocía el artículo 75, le desconoció todo. Así que también la movilización va a ser por eso, para que los jueces puedan aplicar las leyes que hay, porque ellos no la están aplicando acá en la provincia. Y también pedimos adhesión en todas las provincias, que puedan movilizarse el mismo día, a la misma hora. Va a ser el 6, que es jueves. El 6 de julio, sí. Perfecto. Y actualmente, ¿cómo es la situación de la comunidad indio Colalá o cómo se encuentran después de lo que fue el operativo de ayer, más allá de estos pasos a seguir y la movilización para el 6? Y muchas familias están devastadas porque es volver a empezar para todos y no tener a dónde ir. Pero estamos viendo con los organismos de que se han presentado abogados para llevar la causa hacia las otras familias que no se han podido defender. Y vamos a trabajar con eso y vamos a ver los abogados qué más pueden hacer con esto. Y también nosotros resistiendo. Y mucho más no podemos hacer más de que movilizar y hacer público todas estas cosas que estamos pasando, pero igual así no nos resignamos a que el territorio es nuestro y nosotros lo vamos a defender. Ivana, hay hermanos en comunidades que han muerto por esto, por la tierra, no queremos más muertes, más sangre en nuestra tierra. Ivana, como vos bien decías al principio de esta entrevista, la organización, la solidaridad y estos hechos de represión se dan en diferentes provincias de nuestro país, tanto en Chubut, en Neuquén, en Tucumán, no es la primera vez que esto pasa, en Formosa, sí. Así que todos centrados y todas centradas en la movilización del día 6, pero también estar atentos y atentas a seguir luchando por esta tierra, como vos bien decías, están presentes en el territorio no de hace 20, 30, 50 años, sino de milenariamente hablando. Así que se respete tanto a la madre tierra como a la determinación de los pueblos originarios en su territorio. Y sí, así es. Espero que todos puedan adherirse a esta movilización del 6 de julio, que todas las comunidades indígenas levanten su voz y nos dirijamos hacia los lugares más cercanos, hacia el Poder Judicial, hacia las casas de gobierno, a las entidades que nos representan para hacer este reclamo, y pedimos adhesión de todas las provincias, que eso sería muy importante para todos los pueblos originarios, y que esto se siga difundiendo, porque muchas veces se silencian nuestras luchas como pueblos originarios. Así que gracias por el espacio que también nos están brindando, y también para todas las comunidades.